Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra El Decamerón de Giovanni Boccaccio, interpretada por el Teatro Ensayo de la institución en la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. En la pieza se narra la historia de 10 jóvenes que se recluyen en una iglesia de Florencia, huyendo de la peste que asoló la ciudad en 1348. En ese lugar, los jóvenes se dedican a relatarse cuentos los unos a los otros. Cada día, uno de ellos actúa como rey y decide el tema sobre el que versarán los cuentos. En total, se cuentan 100 relatos. Internacionales. Tegucigalpa. El Festival Nacional de la Papa se llevará a cabo del 27 al 30 de agosto próximo en La Esperanza, la ciudad más alta de Honduras. Esta fiesta se efectúa para celebrar la cosecha de papas que anualmente se desarrolla en la zona. Las actividades del evento incluyen un desfile de carrozas, una noche del recuerdo, el viernes juvenil, mercados verdes y una feria con lo mejor de la gastronomía local, cuyos platos son preparados a base de papa. También se presentarán obras de teatro callejero, danzas contemporáneas y conciertos de música tradicional y moderna. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.